ese sonido, ¿hacia dónde nos traslada? Ya lo vamos a conocer porque una vez más Sociedad Antónima abre 2020 con su tradicional Festival de Artes Escénicas Musicales Pingüyo y los Curiquingues. En esta ocasión presentan el grupo Chimilingos Teatro con su obra Cruz Fella, el Hada Aprendiz. Jairo Arciniegas ya está aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarnos sobre este festival, quien viene con ese sonido de los pingüyos. Bienvenido. Buenos días, Laurita, ¿cómo estás? Daro, qué lindo verte. Queridos amigos de Radio Escuchas de Zona Cultura, para desearles primeramente un lindo 2020, ¿cómo está de moda ahora? El 2020. El 2020, así esperamos que nos vaya a todos, ¿no? Nos va a ir bien. Y si lo hacemos así, iniciando el año con arte, creo que nos va a ir súper bien. Bueno, esa era una de las características con las cuales tú habías arrancado este festival ya hace 5 años, ¿no? Con esa iniciativa de que se acabaron las fiestas de diciembre, se fue Navidad, fin de año, y generalmente pasaba en esa época, yo lo siento así en enero, que la oferta cultural también bajaba. Pero ahora, al menos tú que iniciaste hace 5 años con esto, dabas una alternativa, pero parece que eso también se ha ido ya replicando por otros gestores culturales que también están los primeros días de enero ya poniendo actividades. Claro que sí, venimos, claro, como tú lo dices, ¿no? De esa creencia de que enero es un mes bajo porque todos estamos gastados, pero nos dimos cuenta hace 5 años y puedo decir lo que... Somos el grupo pionero en haber hecho creado un festival de artes escénicas en el país el primero del año. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay meses donde están sobrecargados, ¿no? Los agosto, generalmente. Agosto, octubre, noviembre. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer un festival en un mes desierto como lo es de enero, ¿no? Y claro, al inicio con la duda, con el miedo de que no tengamos público, pero aquí estamos 5 años ya y qué bueno, me alegro. Bueno, en esta ocasión tendremos tres agrupaciones, bueno, más de 3 agrupaciones presentándose. Como lo había señalado ya Laurita, tendremos a Andrea Lachuza Ordóñez, Marlis Romero con su... Cusifreya, el Hada Aprendiz, el trío Los Cuatro Reales y también el grupo Libertorio con los enredos de Cloris. Sí. Bueno, eso será la agenda. ¿Cómo fue un poco preparar, convencer a estos grupos que se unan a la propuesta del Pingüyo? Bueno, no fue tan difícil, fue sumamente fácil, ellos gustosos. Les cuento a todos los amigos que nos están escuchando que la gran mayoría de grupos participantes de artistas de esta edición son excompañeros míos de facultad, de la Facultad de Artes. Todos artistas profesionales, músicos también. Y cuando se les convocó, pues ellos, con todo el gusto del mundo, a ellos les mando un saludo, les estimo un montón. Dijeron, vamos ahí, a pesar de que este festival es autogestionado, no tenemos dineros de otras entidades gubernamentales, como es costumbre. Además que ya me aburrí de eso, porque es como andar mendigando algo que por ley nos correspondería. En todo caso, pues estamos apostándole a la autogestión y nos ha ido bien. Y estos compañeros, estos colegas, a pesar de todo esto, dijeron vamos a agachar el hombro para seguir remando por el Festival Pingüyo y los Curiquingues. ¿Y qué tal hacer este tipo de trabajo con amigos? Generalmente te da otro tipo de atmósfera, ambiente. Sí, estoy emocionado porque es como volver a encontrarse. Imagínate que terminamos Facultad de Artes en el año 2003, 2004. Pucha, y vernos ya en el 2020. Bueno, con algunos nos hemos encontrado, con otros no. Y es un volver a verse, ¿no? A los años, ¿no? Qué rico. Sí, claro. Y ya en el lado más bien, no sé si ponerlo en estos términos, curatorial de las obras, de seleccionar cada uno de esos trabajos para que le den un discurso, tal vez unívoco de lo que es el Pingüyo y los Curiquingues, ¿cómo fue ese proceso? Ya, primero los espectáculos deben ser familiares, ¿sí? Familiares. Deben tener música en vivo, cualquiera que el arte escénico fuera, es decir... Eso es esencial, la música en vivo. Esencial, música en vivo, no aceptamos playbacks, No aceptamos pistas de audio, sino que la música se la haga en vivo, porque es más ritual para mí. Entonces, sea el teatro, la danza, clown, mimo, en fin, pero que tengan música en vivo. Eso es, esos son los dos requisitos importantes, ser un espectáculo familiar y la otra con música en vivo. Jairo, y si este espectáculo es en vivo, con música en vivo, significa que va a haber un gran movimiento, un gran desarrollo de personas, porque habrán monólogos, pero tendrán su música en vivo. ¿Cuántas personas estarán en escenario? Bueno, bastantes. Te cuento que serán como unos 12 artistas, ¿no? En todos los espectáculos durante el festival. Lo lindo de esto es que tanto los escénicos como los músicos nos juntamos para justamente este festival. Hay músicos que no saben nada de escena y artistas escénicos que no saben nada de música, pero logramos esta comunión y también logramos que más espectáculos de esta naturaleza se vayan haciendo. Eso es ¿Cuál es la característica principal? Si bien es cierto, pensamos en música y a lo mejor hay un músico, dice, yo vengo a hacer este tema musical, pero dices, no hay el conocimiento respecto de lo que es lo escénico y esa motivación. Bueno, de hecho, ¿cómo hacen? ¿Qué se necesita exactamente para poderse unir y tener un buen espectáculo y que a lo mejor los músicos puedan comulgar de lo que no conocen? Claro, primero tener las ganas, ¿no? Salir de su cotidiano. Un músico se sentará frente a un auditorio, detrás de un atril, se siente protegido, qué sé yo. La idea es salir del confort, sí, de su zona diaria y asociarse con un artista escénico, ¿no? O también, ¿por qué no empezar a investigar ese mundo, empezar a prepararse en lo escénico? Y también el escénico empezar a descubrir la riqueza del mundo musical. Entonces, estoy recordando que hace década de los 40, 50 más o menos, en este país, fuera de nuestro país, se realizaban espectáculos de esta naturaleza con música en vivo, pero que la tecnología muchas de las veces hizo a un lado. ¿Qué tal recobrar esas épocas? El agua tibia está inventada ya, ¿no? No vamos a descubrir el agua tibia. Sí, y lamentablemente pues la tecnología nos fue ganando, nos sigue ganando, pero hacia eso vamos nosotros, ¿no? El Festival Pingüyo y los curiquingues, llama a los padres, a las madres, de que vengan y traigan a sus hijos, sean chicos o grandes, o que traigan a la familia, y que nos despeguemos un poco de estos aparatos, ¿no? De la, como yo digo, de la niñera cuadrada, esta, la televisión, la computadora, el Nintendo, o como se ve ahora, es triste ver en los buses, en cualquier espacio público, dar a la madre el celular al bebé de un año para que no moleste. Entonces, ¿por qué no llevarle más bien a estas criaturas a ver algo que se hace en vivo, ¿no? Jairo, donde ya no hay error, donde no hay margen de equivocarse. Jairo, en este trabajo de ya de 5 años, ¿hay un público cauto, un público que ya se ha cautivado y está como siguiéndole el paso al festival? Sí, es lo lindo porque cada vez yo voy viendo caras conocidas. Y los niños están creciendo. Sí, claro, y eso es lindísimo. A mí eso me enorgullece porque desde nuestras trincheras vamos haciéndole frente a este mundo que cada vez se vuelve más digital, ¿no? Y eso me gusta porque hay gente que se acerca y, hola, ¿cómo estás? Seguimos aquí, que no sé qué. Y los niños van creciendo y los niños son los que más disfrutan y de hecho son los jueces más implacables, ¿no? Si a ellos no les gusta, se aburren, lloran, se van, pero a eso vamos, ¿no? Por eso convocamos nosotros a grupos de artistas profesionales que manejan ya este tipo de público infantil, familiar. Entonces, para ellos, pues, no es un reto, sino es algo ya cotidiano y son profesionales. Vamos, como digo. Vamos con la agenda. Son 4 agrupaciones. Los días tengo 11, 12 y el 26 de enero. ¿Es así correcto o tenemos más días? Qué bueno que te equivocaste, Dar. Ayúdanos con la corrección. Sí, claro. El Festival Pingüyo y los Curiquingues arranca este sábado 10 de enero. Vamos luego el domingo 12 y nos saltamos al domingo 26 de enero, todo en enero. Repito las fechas, por favor tomen lápiz, papel, porque vamos a dar también contactos, ¿ya? Entonces, empezamos el Festival Pingüyo y los Curiquingues este sábado 10, domingo 11 y domingo 26 de enero. El sábado 10 de enero a las 11 de la mañana se presenta Marlis Romero con su obra Cusifreya, el Hada Aprendiz, una obra lindísima con música en vivo, con títeres, una gran actriz, súper talentosa, súper querida. La conocemos, claro que sí, ya es una actriz de mundo, ¿no? Sí, habitante sí. De esta casa también. Sí, ya, de esas famosillas que hacen televisión también y que cuando uno... Bueno, en fin, le mando un saludo a Marlis, es muy talentosa, la quiero mucho. Luego, el mismo sábado, después del espectáculo de Marlis Romero, a las 12:30 se presentan el trío Los Cuatro Riales, con I, Riales, ¿sí? Esta es una comedia un poquito para un público un poco más grande. Ellos me han dicho que es para la censura tiene 12 años porque tocan un poco la cuestión social, política y todo eso, ¿no? Entonces, ellos se presentan a las 12:30. El grupo está compuesto por Daniel Vadillo, por William Heredia y por Sebastián Gómez, también grandes actores muy conocidos también, titiriteros, músicos, actores de televisión y de teatro. Luego, al siguiente día, el domingo 11 de enero, se presenta Andrea Lachuza Ordóñez, otra gran actriz muy conocida, con la obra, la primera obra para bebés del Ecuador, que se llama Teatro Sensorial y Música. Si tiene bebés, pues llévelos de cero hasta, de preferencia de 0 a 7 años. Eso casi no hay, ¿no? No hay. Es exclusivamente para bebés, es una experiencia muy bonita. Ella se presenta este domingo 11 en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 12:30. Luego nos saltamos al domingo 26 de enero en horario de 5 de la tarde con el grupo El Libertorio y su obra Los Enredos de Cloris, donde ellos interpretan obras, arias del repertorio francés y pues demuestran toda su habilidad histriónica en las tablas, grandes actores también y muy buenos cantantes. De hecho, son solistas que de la ópera que han participado con varias orquestas sinfónicas del país, tales como Andrea Cóndor, el tenor Jorge Casís, Sergio Enciso y Olmes Nogales. A todos los artistas que nombré, si se me pasó, a todos los artistas les mando un cariño y mi admiración y mi agradecimiento también. Los boletos, las entradas, ¿a cuánto cuesta si ya lo pueden adquirir? Por tan solo $5 el público puede disfrutar de algo real, de efectos especiales in situ. ¿Sí? Pueden entrar a la página www.casadelamusica.es. Repito, pueden entrar, ahí está la programación en www.casadelamusica.es. Ustedes pueden entrar, ahí están los espectáculos del Festival Pingullo y los Curiquingues, y ahí les va a aparecer un botoncito de comprar, lo que es la tecnología, ¿no? Estaban entrando con eso. Ajá, ahora tenemos compras en línea, así que por favor no se angustie, no pierda su tiempo de ir al teatro, sino que más bien desde la comodidad de su casa puede entrar a la página www.casadelamusica.es, ver los espectáculos del Pingullo y los Curiquingues, y cualquiera que usted vea, porque también tenemos una sinopsis, cualquiera que a usted le guste, le da clic a comprar y listo. Ya saben, así de simple. Ustedes, $5 nada más. Oportunidad, $5 para que consuma cultura. Dedicado para los niños y para los más grandecitos, y qué lindo escucharte, Jairo, de no sumarse a esa cultura de la queja, sino ser emprendedor en cada una de esas actividades. Y eso es lo que escuchamos de los artistas y de los gestores culturales. Ay, vamos en este instante. Gracias. Muchísimas gracias por haber muchas quedado. Gracias, Daro, muchas gracias, mi querida, pues, y gracias a todos los que nos están escuchando.